Pasamos a asuntos de la Alcaldía Presidencia. Aquí lo único que les quería trasladar era que en el día de ayer firmábamos en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Aguas del Gobierno del Estado un convenio junto al consorcio de Lanzarote por 1 millón de euros para el saneamiento del pueblo del Golfo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en qué consiste este convenio? Este convenio consiste, primero, ¿de dónde procede el dinero? El dinero procede de las negociaciones de Pedro Quevedo Nueva Canarias dentro del marco de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Es decir, son todavía del año 17. Segundo, ¿qué contiene ese convenio? Bueno, el Estado transfiere 1 millón de euros para la ejecución del saneamiento en el pueblo del Golfo. ¿El responsable del proyecto quién es? El ayuntamiento. Si el gobierno de Canarias hizo un proyecto en el año 2004, que desde luego, transcurridos tantos años, el ayuntamiento lo que tiene que hacer, y ya lo han cargado, es ponerlo al día. Bueno, al día con la normativa, con los medios que distan mucho de los del 2004 y con la memoria ambiental. Y el consorcio tendrá que obtener los permisos necesarios para la ejecución de esa obra. No nos olvidemos que el Golfo está enclavado dentro de un parque natural donde los controles medioambientales son mucho más exhaustivos y posiblemente la tramitación sea más larga. ¿Qué tiempo tenemos? 4 años más otros 4 de prórroga. Es decir, si no somos capaces de desarrollarlo en 8 años, ya es mejor que nos vayamos todos. Yo creo que de verdad es un tiempo bastante razonable. Y luego se aprobó otros 4 millones, pero para el resto de los 6 municipios. Vale. Y pasamos a asuntos que se declaren de urgencia, donde no hay ninguno, y ruegos y preguntas. De todas maneras, ¿tienen algo que preguntarme respecto al convenio? ¿Puedo? Sí, sí, claro. Yo escuché en algunas declaraciones al presidente del Cabildo, ¿no? hablar con respecto a ese tema, ¿no? Cuando se sacó una nota de prensa por parte del Ayuntamiento de Yaiza, sí, donde venía a decir claramente que para nada podía el Ayuntamiento ejecutar eso sin pasar por el consorcio, que era el consorcio quien tenía... Correcto, y por eso, vamos a ver, ahí hubo un malentendido. Y creo que al final ni fue un malentendido del Estado, porque no entiende la configuración de nuestra isla en concreto, porque, por ejemplo, ayer también firmaba Santa Lucía y Santa Lucía firma como ayuntamiento, porque esa es una competencia municipal que en su momento se delegó. ¿Qué ocurre? Que el Estado se pone en contacto con nosotros, porque, como le digo, es una enmienda de Nueva Canaria, para que Nueva Canaria se lo trasladara a los distintos ayuntamientos que sirviéramos de enlace. Pero efectivamente llegamos a un arreglo con el presidente del consorcio, que lo es también del Cabildo, y no tenemos ningún problema en que lo gestione y lo ejecute el consorcio. No va a haber ningún obstáculo, entonces. Claro, o sea, lo que no podemos es perder 1 millón de euros. Va. Y eso se estableció en un convenio donde el ayuntamiento se le establecen unas obligaciones, que son las que se les acabo de explicar, y al consorcio se le establecen otras. De acuerdo. No obstante, el convenio está en el ayuntamiento, si quisieran verlo, pues está a su disposición, al igual que está el de turismo, de los 2,9 millones de euros con la Secretaría de Estado de Turismo. De acuerdo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Sí, según lo que está respecto usted a este tema, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, porque me refiero a un medio de comunicación, hace relevancia a esta noticia, y en uno de los apartados dice la mejora del abastecimiento, pero en la línea residual Tinajo-Yaiza-Tías. Esa línea no la entiendo yo como... Porque ahí nos involucra a nosotros. ¿Desde Tinajo hay alguna línea de bombeo? Sí, pero eso va dentro de otro convenio. Porque, ay, mira, ayer se firmaron varios convenios, ¿vale? Uno que lo firma la Comunidad Autónoma Canaria, que lo firma el consejero don Narváez Quintero. Y dentro de ese que firma la Comunidad Autónoma, donde dicho sea de paso, los dineros también los consigue Pedro Quevedo, pero en este caso para nuestra comunidad autónoma, para el consejero, que en este caso es Narváez Quintero, de 10 millones de euros. Que son 10 millones de euros a distribuir en toda la comunidad autónoma. ¿Vale? O sea, tenemos, por un lado, 10 millones de euros a distribuir entre las 8 Islas Canarias. Pero esos fondos los distribuye el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias. Y ahí a nosotros nos toca una partida que es la que conecta Tías y Aiza. Perdón, Tinajo y Aiza. Luego se firma otro convenio aparte que formó parte de otra negociación, de una solicitud que le hago yo personalmente a Nueva Canaria, al diputado, para que traiga dinero para saneamiento en Lanzarote, porque tenemos un serio problema con el saneamiento en la isla de Lanzarote, y se consiguen 4 millones para distribuir entre toda la isla y 1 millón de euros solo para el municipio de Yaiza, para el Golfo. Que ese fue otro, o sea, son dos convenios. Uno, que es el que firmamos nosotros como ayuntamiento, que es el del 1 millón de euros del Golfo, y otra que firma el consorcio, que son los 4 millones para el resto de la isla. Entonces, si se dan cuenta, hay tres dineros distintos destinados a lo mismo, donde nosotros dentro de los 10 millones nos toca eso. Es decir, que si no llegamos a colocar el 1 millón de euros para el Golfo, no nos toca ni... Pero bueno, también es verdad que tenemos el compromiso del presidente de... En fin, porque igual el Golfo nos cuesta más de 1 millón y entonces eso se asumiría por parte del consorcio. Es una obra compleja y tiene que ser autónoma. Es decir, allí tiene que haber un sistema de depuración solo para el Golfo, porque imagínense ustedes, si nosotros tenemos que conectar con Playa Blanca, es inviable. Entonces será un sistema completamente autónomo del pueblo del Golfo. No sé, Ramiro, si le he contestado. Sí, correcto, sí, era eso a lo que le estaba refiriendo. Sí, sí. Vale.